CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 70ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre de la nave marítima, una comunicación de la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, coleccionista de mamoneadas! Estoy tan sigan, ¿eh? Crecen las colecciones. ¿De qué es eso? No sabemos eso, es una mamonada. Es una, es una mamada. Y esa toda rosa. Bien, bien. Hay que decorar inclusive las mamadas. Ah, ¿de qué talos? Para que pasen a ser de colección, ¿verdad? Claro, sí, sí. Porque uno hasta tiene que tener glamour y estirpe como para ser mamadas. Sí, ¿eh? Que si vas a ser mamadas, sean de colección, ¿no? No que pasen entre la inmensidad y la multitud de mamadas que escuchamos, que hacemos y que vemos a diario. Damas y caballeros, presentamos a la tripulación de esta nave que va camino hacia ningún lugar y está piloteada por el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, sigue mudo. Sigue mudo, la situación no, ni siquiera la Champions League no cambia, no, nada. Hace que varíe la situación del capitán y de sus galácticos. Los marinos escoceses ahora, aparte cuando uno se queda así de mudo como el capitán, cualquier movimiento facial que hace parece que va a hablar. Claro. Y entonces se reúnen los niños alrededor de él y dice, va a hablar el capitán. Y nada, los niños se aburren y se van. Sí. Damas y caballeros, presentamos ahora a la hermosísima productora estrella de este programa de radio. Ella es la aplaudida por los marineros escoceses. La mudita bella. No hace falta presentarte, ¿verdad? Muda, ya pero está. Pero, ¿qué va a hacer? Ya has echado fama que nada más mostrarla, ¿verdad? Y ahora presentamos, por supuesto, al técnico a cargo de este viaje. Él es el responsable absolutamente de todas las cosas vivas y no vivas que están dentro de esta nave. Y él es el Mico. ¡Grande Mico! Y a veces se le revela las cosas no vivas al Mico. Sí, ¿no? Sí, le, se le complica. Los objetos inanimados se le revelan al Mico y es cuando peor. Mira, pasa, Mico, bueno, tengo unos dedos extraños hoy. Sí, son los... ¿Qué es, Mico? No sé, Mico, si te faltan... ¿Qué? Sí, ya sé que es tuyo. Era forma importante la nave, eso. Por eso estamos sin rumbo. Es que está muy chingoso. Señor Lagartija, deje de jugar con los objetos inanimados de la nave. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para que este viaje, el 70º, un día de soledad, de hastío y de broncas, golpes al aire, indignación y patética comedia, cabalgando el aire de sombras y la transpiración cae en la frente, golpeando una y otra vez la misma piedra, perdidos entre la multitud que sigue su viaje, celebrando el hecho de algunos cruces casuales, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Periódicamente, como es la vida, te naces, te mueres. Sí. Hay que aclarar algo en este pinche programa de radio. Cada tanto hay que aclarar X cosa, ¿no? ¿Qué hay que aclarar? Las aclaratorias del día de hoy son para toda aquella gente que se ha tomado el trabajo de enviar mail diciendo ¿por qué no leen mis pinches mail? ¿Por qué no va? ¿Por qué? Nos sentimos discriminados. Ahora parece que el tapatío Rascahuele y este otro y estos otros son los protagonistas y solo leen mail de ellos y la madre y es todas verdad. Esas cosas. Recuerden aquellos que ya tienen tiempo escuchando este programa. Sí, que se los lleva la chingada. Que se los lleva la chingada, en efecto. Digo, hay gente que adquiere un gran protagonismo. Hay algunos quedan, otros se van, otros aparecen, otros reaparecen. Y aquí como llegan los medios en el Cresto, desorden. ¿Quién recuerda a Cresto hoy en día? Que, claro, ¿acaso han visto Mel de Cresto? Cresto, están por ahí. Estas cosas. Urbantic, ¿quién recuerda Urbantic? ¿Quién recuerda Urbantic? A Mantis, que en determinado momento llega Mel diciendo, ay, pero qué hablan todo el tiempo a la Mantis, qué se creen que la Mantis, que al no Rocco. Oyentes, al Rocco, sí. Bueno, infinidad. ¿Quién recuerda? Al Lobo, póngale. A Miguel de Jalapa, al Lobo, al Lobo. Sin... No, hay algunos. A Charlie, que ¿con qué? Podríamos contar con los dedos de las dos manos y a lo mejor sumar los de los pies de la muda, ¿no? Que son los únicos tan limpios entre toda la tripulación, que bueno, nada, ya están más allá de estas mamadas. Pero ¿quién se ha quejado? Ese que hay quejas, dentro del programa las iremos, irán saliendo así como florecilla en el parque. Perfecto. Si es que lo llegamos a leer y lógicamente no leemos los mails de la gente siempre. Exacto, que son los leemos siempre, ¿verdad? Bueno, así que a todos ellos un gran abrazo. Y aquí están, cabrones, nada más pedimos paciencia y no cumplen con eso. ¡Pues chinguen su madre! Sí. Ya empezamos, cabrones. Creo que ni el pinche muñeco de la tele puede salvar esta situación en la que estoy arrechísimo. Arrechísimo en el sentido venezolano del programa, no en el sentido peruano. Estoy aquí para ayudarlo. Bueno, en el sentido peruano también. ¿Qué soy el pinche muñeco de la tele. ¡Qué alegría, pinche muñeco de la tele! Yo no diría lo mismo. ¿Por pero qué? Voy a explicarles. ¿Qué pasó? La saturación de cosas hace que haya cosas que queden detrás y cosas que queden delante. ¡Me jode! Si la muda pone cosas arriba y tiene cosas abajo, sí, quedan cosas abajo. ¿Usted? Y nadie le dirá esas cosas abajo. Ah, pinche muñeco de la tele. Tienen que enviar el mail diciendo, mudita, ponme arriba, ponme arriba. Bueno, gracias, pinche muñeco de la tele, realmente... Luego les enseñaré palabras con B de vaca. Ha llenado de alegría y de nueva luz este programa, realmente, Adiós, amigos. Adiós, y recuérdeme por siempre. Sí, recordemos por siempre, pinche muñeco de la tele. Señor Lagartija, el pinche muñeco de la tele tiene razón. Sí. No debemos salir así como que cada uno comprende sus situaciones, ¿verdad? ¿Qué hay, tripulantes de la Marina Tijuana? Soy de Jaeger de Hidalgo, México, y les mando un chiste a ver si les gusta, cabrones. Una mujer entra a una agencia de BMW y se ve un auto que le parece perfecto y se acerca a inspeccionarlo. Al agacharse para tocar el interior a ver si era cuero o cuerina, se le escapa un sonoro perco. No sé, se le escapó algo. Ah, perdón, señorita, se le escapó un sonoro pedo. Ah. Que no es un pedo de Sonora, sino de esos, claro, que no, suenan... No. De una manera, pero ese culito se dice pedo. Sí, sí, sí. No, pero bueno, gracias a, no había mayores testigos, ¿verdad? La mujer toda sonrojada dice, ay, mierda, se me escapó un pedo. Pero pensándolo, claro, se levanta para ver si alguien la había visto. No, a unos metros ve nada más un vendedor de automóviles, ¿verdad? Justamente se acerca y dice, buen día, señorita, ¿en qué la puedo ayudar? Muy incómoda y disimulando, claro, lo sucedido, dice, sí, caballero, ¿qué precio tiene este precioso automóvil? El vendedor responde, ay, mi querida señorita, si se le salió un pedo de tocarlo, se va a cagar cuando le diga el precio. Es que es muy chingón. No anda exagerando, señorita, ¿qué disimula? Bueno, sí, está para cagarse el auto. Sí, que sí. Ah, miren usted, el alumno del sexto, que es así como el chavo del ocho, pero es el alumno del sexto. Ah, perfecto. Es de Marabatío, esto es de Michoacán, México, dice, les comentaba que ver porno en lugares públicos, sí pueden ver, pero los hijos de puta te cobran 150 varos. ¿Cómo es que te cobran? Sí, de Toluca, tú le cobras más a los changos que van ahí y dicen, queremos ver porno. Está bien. Porque está bien, ¿no? Hay que jugar con la desesperación de la gente. Claro. Sí. Es algo que se va aprendiendo en la calle. Llegan desesperados, es verdad. No, sí, está bien entonces que les cobren más, claro, ¿no? Que no, o sea, tú si quieres ver porno, tienes que entrar y decir, sí, quiero ver porno, pero puede ser hoy, mañana, no tengo ningún problema. Es más, si no veo tampoco nada. No, y a lo mejor te habilitan las claro, horas, ¿no? De eróticas de las peces. Pero bueno, cuestión que sí hace así, dice, ¿qué quieres ver? ¿Una tetita? Dice, sí, el chango, bueno, son 50 varos. Dos tetitas, por favor, son 100 varos. Tetita, culo, te quiero ver pinga, quiero ver todo. Bueno, 150 varos, dice, sí. Y nada, se está haciendo millonario el güey, porque la gente lo paga. Dice, bueno, sale mejor ir a un pinche burdelito barato, dice, ya, ¿están de acuerdo claro, o no? Más de cerca. Si no están, chingue su madre, dice el alumno del sexto, ahí está, junto a su amigo, el chavo del ocho. Bien te viste, amigo, ahí te ves. La misma mujer, es un buen nick este, la misma mujer, ¿no? Ajá, sí. Porque, es más, está chingón también como para spam, ¿no? Sí, que sí. La misma mujer, tú dices, la misma mujer, ¿de qué chingón? chingados. Claro. El buen spam tiene que dejar, connotar más de lo que denota, amigo. Seguimos en el curso de spam. Seguimos en el curso de spam. Hemos, hay una larga lista aquí de spam que ha llegado que connota demasiado. Digo, denota demasiado. Ah. Connotar más de lo que denota. La misma mujer dispara un montón de cuestionamientos de uno que, bueno, tiraría a abrir, sí, ¿no? De alguna manera. La misma mujer es de Juliaca, Perú, dice, hola, aquí comunicándome de nuevo con la nave que se encuentra en lo más recóndito del universo y yo desde la ciudad de los vientos en Juliaca. Bueno, les cuento que ahora lo que me jode es escuchar al Capitán Vinilo y excitarme hasta más no poder. Ah, ya no, capitán, puedo con este sentimiento. Tiene una razón para volver a hablar. Sí, ya no puedo más con este sentimiento que me consume el alma. ¿Por qué? Dice, bueno, este nació al ver los datos del Capitán Vinilo y me di cuenta que tenemos muchas cosas en común. Bueno, en realidad lo único que tenemos en común es que a los dos nos gusta el metal y eso es suficiente como para decir que lo quiero, dice, que le manden un chinga, dice, porque he jodido mi vida. Ah, y que viva el metal. Ahí se ven, dice, y se fue metálica como pocas, es la misma mujer, sí que sí, pero vino transformada en metal. Hola, hijos de la chingada, les escribo el enmascarado de látex. Pues nada, solo quería decir que el cretino de Leomar Tecolote de Boer se va cagado, dice, cuando Toluca sea campeón. Y ese día tendrá que meterse el tridente de todos los diablos rojos del Toluca por el culo. Bueno, se despide el enmascarado de látex, Francisco de Toluca, México. Y aquí tienes el triángulo más bonito del mundo. Ese no es un triángulo. ¿Ah, no? No, es un zapato. ¿Estás seguro? Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Hola, tripulación, soy Humberto. Les escribo porque llevo unos días que no sé qué escribirles. Dice, por favor, díganme qué quiere que les cuente. Un saludo desde Cádiz, Humberto. Ah, a mí me gustaría conocer la historia de tu familia. Sí. Por parte de madre. Por parte de padre, no, ya, ya la conocemos, sí. Por ahí anda el güey. Pero, Humberto, escucha una cosa. Cuéntanos Cádiz. Cádiz para ti es nada más que el lugar, el sitio donde vives. Pero para muchos de los que estamos oyendo en estos momentos este programa de radio, es nada. Un sitio que nada, ni madres, ¿no? Nos conocemos, ¿cómo sí, es ahí? Madre. Es un desierto donde está la Alhambra. Está aquel cartel que dice bienvenido a Cádiz. Ajá. ¿No? ¿Qué hace la gente de Cádiz? ¿Es igual a la gente de Almería, póngale? ¿O es muy diferente porque la gente de Cádiz tiene más salero? Bueno, cuéntanos nada. ¿Cómo es tu vida en Cádiz o cómo es tu vida en el planeta Tierra? O cuéntanos lo que quiera. Por ejemplo, sí, lo que estás viendo en televisión en este preciso momento. Y dices, ¡jaja! Esto debo comentarlo con alguien. No puedo estar tan loco. Y entonces ahí estaría Humberto. Bueno, fácil. Clase de esto podría dar el Adolfo de Tucumán. Sí, que sí. El Adolfo de Tucumán, cualquier pensamiento que se le cruza por el cerebro, lo escribe. Es más, tiene una especie de computador que ha creado él mismo, que sus electrodos mentales, directamente cuando él piensa algo, salen directamente lanzados por su dedo índice. Claro. Y directamente funciona como mensaje. Perfecto. Y ahí está, 180 mensajes del Adolfo de Tucumán, pero lo bueno del Adolfo es que no se queja, ¿eh? Sí, que sí. Dice, en algún momento dice, lean mi mensaje, hijo de puta, y así, cosa que jamás haremos. Aquí, rápido, dice, díganle a Lorena, este es Kevin Galdanz de Hartford, Connecticut. Ah, hola, Kevin. Que está, como sospechamos, justamente en El Salvador. Dice, díganle a Lorena que ya le voy a mandar un mensaje de voz y por favor, alguien que me grabe ese programa 718 porque lo quiero escuchar bien y pues le quiero decir algo por ahí, dice alguien, por favor, el lunes 29 estoy llegando a Connecticut. Bye. Ah, perfecto. Dice, hombre del mundo que anda viajando desde El Salvador a Connecticut El Salvador. Es un trotamundo. Es un trotamundo. Ahí está Kevin Galdames, un verdadero trotamundo. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo bien grande. Chingón. Bien chingón, ¿eh? Esta cuenta está desactivada. Por favor, envíen sus mails a jdelgado@ Mico, ¿qué está ocurrió? Está desactivada con la cuenta. Está desactivada. Hay que activársela. Sí, deja de mandar mail o activarle la cuenta. Envíale así un troyano o algo. Claro, para active, activarla. Le active todo. Hola, mis estimados. Aquí les escribe al Mico. Después de un tiempo. Ja, hola, Mico. Desde el ranchito de Toledo and Family. Dice, antes mi Perú. Para contarles una anécdota de un amigo que se llama Algemiro. Algemiro. Ajá. Algemiro y este Huancayo, el güey, ¿no? Dice, nosotros estudiamos juntos diseño gráfico hace unos años y le conseguí una chamba ahí mismo, dice, en el instituto, como practicante de diseño. Él entonces empezó a chambear y dice, ahí hacia fines de años todo iba muy bien. Así que, bueno, terminamos de estudiar. Ese es un sistema de pasantías, ¿verdad? Sí. Con lo que muchas empresas se alimentan y hacen trabajar su fuerza laboral, joden y luego te despiden. Pero en este caso no, el instituto lo había tomado este amigo, a Algemiro. Ajá. ¿No? Y iba por ahí que estaba lo más bien. Pero bueno, llegó fin de año, ¿verdad? Entonces, bueno, hacia fines de año todo iba bien, así que terminamos de estudiar y en diciembre nos despedimos. Yo me fui a pasar el verano a la playa y ya hacia la segunda semana de enero vuelvo a Lima. Ajá. Por unos días y me llaman del instituto, la subdirectora. Hola, sí, con Mirko, por favor, ¿me puede comunicar? Sí, no, lo que pasa es que Algemiro hace mucho que no aparece por aquí. Ah, sí, si sabe algo de él, por favor, me lo manda, porque aquí hace como 10 meses que lo estamos esperando y toda esa vaina. Algemiro. Algemiro. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Algemiro? Bueno, resulta, se lo hago corto, señor Artiga, fue muy extenso este mail. Él se había ido, nada, se había ido en diciembre, dijo, bueno, va. Y se fue y se pensó que tenía 3 meses de vacaciones pagas, como si estuviera en el colegio. Dijo, no, pensaba volver en marzo, dijo. Así que bueno, a los chingadazos lo trajeron de nuevo para Lima y nada, tuvo que terminar los trabajos que tenía pendiente y luego nada. Dice, ¿cómo puede ser tan mamón? Lo encuentro, lo llamo, estaba recontra pedote en Huancayo, el huevón, dice. ¡Ah, eso sí que es vida! Dice, y cuando le cuento todo el chongo que había pasado por su culpa, ¿saben qué me contesta el huevón? Es que pensaba que después de la ceremonia de despedida de Navidad, yo tenía vacaciones pagas hasta marzo, que empezaban la clase nuevamente. ¡Qué bueno, vacaciones pagas hasta marzo! ¡Qué genial, eh! Bueno, nada. Habría que luchar. Como trabajadores vamos a emprender la lucha para que tengamos vacaciones hasta marzo. Algemiro, tú has sido la punta de flecha. Sí, póngale. Que has abierto esta nueva discordia entre las fuerzas laborales del universo. Que seguramente perderemos. Sí, seguramente, ya hemos perdido. Pero antes, bueno, hay que luchar antes. Antes de empezar. Gracias, Algemiro, y gracias, Milko. Ahí sí que es una pase de huevón tu amigo, ¿eh? Ahí está tu pata. Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Reciban un saludo de su amigo el Budo Gang. Hola, Budo Gang. Desde Guadalajara, Jalisco, México. El rey de Guadalajara. Chicos, sí. Dice, bueno, para contarles una situación que sucedió en Tláhuac, en México. Resulta que agarraron a 3 cabrones y los quemaron vivos. El pedo es que no se sabe qué pasó y porque eran agentes de la judicial, dice, y los chingaron porque habían subido a un auto a 3 niñas. El pedo es que la gente se encabronó porque dicen que tenían una semana tomándole fotos y videos en esa escuela. Dice, y pensaron que les iban a secuestrar. El problema es con las autoridades. Sí. El jefe se quedó como pendejo sin saber qué hacer. Nunca mandó refuerzos y la gente los linchó, los amarró, los tiró al piso, dice, y les prendió fuego. Wow. Solo los medios de comunicación intentando calmar y nada, no consiguieron nada. Los medios de comunicación estaban, por favor, le pedimos al público presente aquí, sí, que luego de este show de prendida de fuego de que se corran, que no salen bien. Que se corran, que no sale, que las cámaras no logran tomar a aquel que se estaba prendiendo fuego a la cabeza. Sí que sí. Y tratan de calmar, pero nada, no pudieron lograr mucho. Bueno, está indignado el Budo Gang, porque dice, ¿cómo puede ser que esto sin juicio previo, sin ultimar los detalles de las instituciones que hay en un país que se preside tal, vienen y te prenden fuego así como así, ¿no? Y bueno, nada, habrá que ver qué tan merecido tenías a prender a fuego, sí, y qué tan sí. No, porque a veces eso justamente la justicia hecha por mano propia y no ultimar los detalles de algo, aunque digan, ah, la justicia vale madre, siempre el culpable queda fuera y el inocente y esas madres, digo, actuar así como en caliente. También es complicado. Luego, claro, dices, ¡sas! Me equivoqué el que quemé. Claro, a ver, junten los pedazos, vamos a ver si está vivo. Y ya es como tarde. Órale, bueno, güey, pero a más de uno ya conocía su historia, nos da ganas de prenderlo fuego, digo, sí, ¿no? Sí. Y la actitud así se va cebando la horda y nada, terminan las cosas como terminan. Bueno, nada, Budo Gang, ahí te vas, gracias por acercarnos a estas noticias tan chingonas, sí, que nos llenan de energía y de amianto. Digo, ahora uno sale energizado y con amianto por las dudas que no prendan fuego. ¿Cómo les va? Espero que bien. Yo soy Javier. Otra vez les escribo desde Medio Oriente, ahí en Israel. Ja, hola, Javier. Primero les quiero hacer una pregunta, que es general y que algunos deben tener por ahí. Dice, ¿qué pasa? Es la segunda vez que me pasa. Resulta que el martes pasado entro a la página y no puedo ir al programa de ese día porque la página no se encuentra actualizada. Explica en estos momentos las deidades Nico. De la intranet, el Nico. Que estás cansado de explicarlo ya. Bueno, no es nada. Es que puede ser de muchas cosas. Puede ser de la computadora. La computadora. Un Proxy Taller instalado por ahí. Ya. ¿De qué más, Nico? Ah, del servicio de conexión, que tengan también un proxy caché. O sea, miles de vainas que pueden hacer que tú estés escuchando hoy el programa 715 y esté el programa 719. ¿Ha llegado Timofónica a Israel? Sí, imaginemos que sí. Imaginemos que si no, habrá llegado. Las empresas están tratando de abaratar costos. Sí, pero es entonces, muy denso eso. Igual que le interesa el tema, ya lo ha investigado y se ha dado cuenta del gran fraude que hacen las que. Llama a tu proveedor de internet y dile: esta verga no funciona. Sí. Dile así y él te dirá cosas como: no, no puede ser, señor, no, debe ser su computadora, le enviaremos 344 técnicos en el lapso de los próximos 2 años y nada se solucionará. Así que escucha el programa que está en el aire y no escuches lo que no están y ya está. No, nos cansamos de luchar, amigos. Así es. Hemos, esta lucha lleva 5 años tratando de derrocar y de subvencionar de alguna manera este sistema perverso que nos calcome el cerebro y no lo hemos logrado. No. Y como tampoco nos da hueva... Es que no servimos para esto. Sí, así no hay revolución que se lleve a cabo. No nos da huevo en la mitad del río. Bueno, nada, es eso. Es así, es todo una mierda, Javier. Es una mierda y supuestamente tiene que ver con los refresh internacionales de algunos canales que llegan a través de tu proveedor de internet. Así que diles que chinguen su madre y resígnate hasta que sean tantos los que ya no soportan esta situación que los proveedores de internet deberán cambiar su política, ¿verdad? Sé que de alguna manera. Bueno, primer chiste dice aquí desde Israel. ¿Cómo hizo Pinocho para darse cuenta que era de madera? Porque se echó una paja y se prendió fuego. Pobre Pinocho, eso es más gracioso. Claro. Le ha pasado en serio de la cintura para abajo. Había hecho el curso de Boy Scout. Sí, el curso de Boy Scout. Si no, no le salían chepitas. Recuerdo, hubo 600 programas de estos 700 que estuvimos con los Scouts. Los hemos olvidado, los Scouts. Los hemos olvidado, sí. Han quedado marginados, ¿verdad? Muchos Scouts. Algunos que se definían como Boy Scout han vuelto al anonimato, ¿no? Eso, sí. Como nuestro querido amigo, el Lobo. El Lobo está mal, amigo. ¿Qué pasó? No sé. Escribió un mail y dice: Lobo, bro, estoy mal. Lobito, es la claro, es la falta de alimentación, amigo. Debe necesitar el pecho, muda, no sé, si quieres, está grande, es verdad, el lobo ya está grande, para no es el mismo lobito. Pero bueno, lobo, nada, y cuando alguien de la tripulación está mal, todos estamos mal. Sí. Y cuando alguien de la tripulación está bien, todos estamos mal. Básicamente porque siempre estamos mal, lobo, así que nada, ahí te ves, y un abrazo, nada, luego, danos los detalles de por qué estás mal, o simplemente estás mal, hay días que uno dice, estoy mal. Hay años que uno dice, estoy mal, hay siglos que uno dice, estoy mal, y no sabe ya lo por dicho, qué. Lo mejor para eso es un buen whisky, una música depresiva, bajar las luces, y se pasa pronto. Te chingas un tequila y ya, lobo. Ya, carajo. Abrazo. Yoncitos de Juliaca, Chollywood, dice, en el Perú, ¿cómo están, güeyes? Dice, bueno, espero que bien, estos saludos son para todos los malogrados de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Altiplano, que son hinchas y fanáticos del programa. Chingue su madre, dice, saludos para la loca que me mandó, ¿cómo es eso? Que me manda, que me anda mandando. Es complicada esa construcción verbal, por favor. Es para la loca que me anda mandando pornografía a mi correo. Va y dice, bueno, ahí está Johncito, y un abrazo para toda la gente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Altiplano, La porno es la misma de todas, o es una nueva. Es una porno especial. Falta menos de un mes. Ah, qué chingón. Si no es el muñeco de la tele que está feliz por esto, si no es Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Dice, bueno, falta menos de un mes para que me vaya de vacaciones a Barcelona. Ah, bingo. Dice, les cuento que mi hermana mayor desde hace un mes y medio se fue a Barcelona a través de un programa europeo de intercambio de estudiantes y desde pocos días por fin encontró una habitación para alquilar. Parece que está complicado alquilar en Barcelona, por lo menos si uno no tiene mucha lana, ¿verdad? Yo y mi otra hermana ya hemos reservado los boletos de avión después de una larga búsqueda en el mercado de la red. Pienso que encontramos los más baratos para esta temporada, 256 euros de día y vuelta por persona. Ah, eso está chingón. De ida y vuelta, perdón. No es que te cobran 200 y de noche llega uno y dice: ¡ay, hombre, que no ha pagado la noche! ¡La noche son 500 euros más! ¡Oh, carajo! Me están cagando estos catalanes. Bueno, pienso que está... bueno, encontramos lo más barato de esta temporada. Y aquí no encontramos por menos de 400 euros. Bueno, espero encontrar a Cresto allí. ¿A Cresto? Y a la mejor, ¿cómo conoces a Cresto? Y porque Cresto se ve que con Cretin Blaster han hecho unas amistades. No, y ahí está. No los tenía la misma época. Encontrar. Cresto igualmente no está en Cataluña, pero generalmente va para Cataluña, ¿no? Desde el País Vasco, del Euskadi, ¿verdad? Dice, bueno, ya hemos hecho tantos planes que este mohacho que me temo... Bueno, cosas que con el programa no tienen mucho que ver, ¿verdad? Ah, perfecto. Porque nosotros, hay gente que se está preguntando, ¿quién es Cretin Blaster? Claro, hace mucho que no se comunicaba. ¿Quién es Cresto? Que yo no lo conozco porque no lo escucho desde el programa 620. Póngale. ¿Y qué es eso de que se van a encontrar y van a ser felices por el mundo? Es gente que se encuentra, se besa, casa, tiene gente, sexo y después no se ve nunca más. Sí. ¿Y qué es eso? Es el mundo moderno. ¿Y qué gente que me anda barajando cifras de 250 euros, de 350 euros para una vacación en Barcelona? Pero esto se ha llenado de pingos, se ha llenado de fresas, se ha llenado de... puede ser. Pero la ideología anarquista permanecerá en este programa por siempre. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, hijos de la inmigración cibernética desde Pucallpa, Perú. Les saluda el Rosquetín. Hola, pirata. Hola, Artica. Todo el buen bello en la parte que más le guste a la muda. Y bueno, señor Artica, lo que me llega al picho es que me lo comparen con el Chapulín Colorado. Dice, porque usted para mí es un ser muy inteligente y no tarado como el Chapulín. ¡Wey! ¡Ah, el Chapulín era tarado! Pues, ¿qué tiene? El Chapulín no es tarado. ¿Cómo que no? No, es muy inteligente. Ha solucionado absolutamente todas las cuestiones que se le da a lo largo de toda la historia del Chapulín, justamente, ¿no? Sí, no, así que está, dice, usted es un iluminado por la sabiduría del niño elefante, dice Rosquetín desde Pucallpa. Alguien que tiene que ver con parte de las retransmisoras. Rosquetín, te mandamos un abrazo bien grande, ¿eh? Sí, sí. Bueno, más sin trabajo. Y la abuela ya me tiene los huevos con el mismo refrán. ¿Qué pasa con la abuela? Si la vida te da la espalda, tócale el culo. Son las abuelitas peruanas. Es lo único que sabe decir. Sí, está la abuelita Nacho que dice, nieto Nacho. Nieto Nacho. Nieto Nacho. No me acuerdo qué decía, la nieto de Nacho. Nieto Nacho. Sí, dice, sí. La recomendación era, nieto Nacho. Y el Alzheimer le impedía hacer seguir, su recomendación. Pero la de Rosquetín le dice algo así como, nieto Nacho. Porque todas comienzan con nieto Nacho. Dice, si la vida te da palo, yo la voy a... Sí, no, si la vida... ¿Cómo era? Sí, ese, le gusta mano negra a la abuelita de nieto Nacho. ¿Pero ¿no? cómo era la frase? Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si no, la, la de la abuela. Si la vida te da la espalda, tócale el culo. Ah, si la vida te da la espalda, tócale el culo. No rima, pero bueno, la voz no, de la abuelita es una dulce. Así que sí, y sigue con eso de... Yo creo que es la mejor forma. La abuela sí. lo sabe. La abuela sabe más por vieja que por zorra. Exacto. Así que la abuela sí dice que si la vida te da la espalda, tócale el culo, tú ve y se lo toca. Nada, Rosquetín. Si te da aprendiendo. El frente, le toca las tetas. Claro, la cuestión es tocarla a la vida. Tocarle, la vida se deja manosear, lo que pasa es que uno a veces no se aprovecha. Ahí está Rosquetín, un abrazo para toda la gente de Pucallpa en el Perú. Desde la bella ciudad de Las Flores, Heredia, en Costa Rica, mi Cotico la saluda. Ja, hola, mi Cotico. Y bueno, como vieron, no tengo dotes de poeta ni cosas parecidas, pero cabrón, pirata, ¿quién se puede inspirar cuando el sujeto de inspiración es un vil ladrón de cuello blanco? Solo de pensar me da coraje. Está hablando de Calderón, el expresidente de Costa Rica. Fíjese. Es que viene de hace tiempo este mensaje y él le había escrito unas odas de alabanza y de chingue su madre. Ah. A Calderón, justamente, dice. Bueno, pero bueno, esto es para cambiar un poco de tema. Les voy a pasar unas ideas de spam. Hombre de buenas costumbres busca mujer que se las quite. Ese está chistoso. Es muy largo. Sí, es muy largo y además nada. Ni llega a eso. Sí, bueno. O algún anuncio que sale en esos diarios del corazón, ¿no? En esos periódicos del corazón, revista del corazón para encontrar pareja y nada. Dice, viejo verde busca chica ecologista. Otro, viola a domicilio, solicita muestra gratis. Vendo gato de Angora, mañana se la da muy tarde. Bueno, va bajando, en cualquier momento vete a reverso y va para atrás, psicópata asesino busca chica para relación corta. Eso está chido. Sí, sí. Bueno, nada, saludos, dice el Micotico desde la ciudad de Las Flores en Heredia, Costa Rica. Las bellas hijas que tiene el Micotico, ¿no? A esas adorables personas que escuchan este programa y dicen, papá, ¿está bien lo que estás escuchando por la radio? Y el Micotico se ve en situaciones embarazosas como diciendo, en realidad está bien, pero no está bien que tú lo repitas. O sea, no lo digas tú, pero está bien que lo oigas, pero y se le crea una especie de confusión hasta que le dice, chavacas, váyanse a la cama. Está perfecto. ¿Para qué mierda tienen que estar escuchando estas cosas? ¿Qué tranza? Les escribe el alumno del sexto nuevamente desde ¡Hola, alumno! Marabatío, Michoacán, México. Por cierto, si les gusta, pues pónganme otro nick, ¿eh? ¿Qué pedo? No, me gusta, el alumno del sexto está bueno. Dice, ¿qué pedo con ustedes? Mi cuate San Pascualito Rey les ha escrito y no leen sus mails. ¡Puta madre, ya léanlo! Y si no, pues les mando un chingue su madre. Pues ya... Pero San Pascualito pagó. San Pascualito, no sé, ¿ha llegado la cuenta de San Pascualito? ¿Está actualizada, muda? Muda. ¿Ha hecho el...? No, pienso que no. No, sí, bueno. Por eso. Lógicamente, San Pascualito no pagó. Entonces, claro. Lógicamente, básicamente. Debe como cuatro cuotas. No, sí, está como retrasado y así no se le va a poder dar el título, ¿eh? No. Bueno, le felicito por ser tan chingones y tan sueltos por las guadas que dicen. Dice, realmente me parecen chistosos, aunque me podrían explicar qué es el pinche nombre ese tan largo de En caso de que el mundo se desintegre. Ah, es programa. Sí, ese es el nombre. Chau. XX tampoco firma este mensaje. Ajá. Gente, no, otra vez. Vamos a tener que volver a dar el curso. No. Ni siquiera los lea y listo. Sí, nada. Dice, bueno, atención, dice XX. Atención. Un chiste muy bueno. No apto para niños, cardíacos y rucos. Ah, perfecto. Jeje, los bailé, dice. Chinga tu madre. Creo que llegó Chisorete y estaba premeditado. Hola, me lleva la chingada. Estoy muy enojado porque tienen como 3 millones de envíos que no leen. Desde que llegó un tal francés y otro mamón de Israel. Ah, es que nos gustan los franceses. No leen, nuestra debilidad son los franceses y los israelitas. Haríamos una orgía. Solamente con franceses y es más, israelitas. Sí, es más, franceses judíos inclusive haríamos, ¿no? Para todo listo, potenciadísimo. Sí. Lista. Una orgía totalmente llena de glamour y con la mamele llamando por teléfono. Dice, hijo, ¿dónde estás en este momento, criatura? Has salido desabrigado y te veo desnudo por la ventana. Sería chingón. Bueno, dice, ¿quién es este que firma? A ver, es Nico Tico. Pero Nico Tico, acabamos de leerte, güey. Pero qué mala persona. Pero si eres perverso, sí, sí, ¿te crees? Nos tratas como así como, impresionante. Bueno, oí que el Austral llegó a su programa 150. Momento emotivo. Yo esperaba enviarles algo muy especial para cuando llegara a mi programa 100. Oh, conmovedor. Que, bueno, es la próxima semana, pero no, que no. Hasta los recomendé a un amigo mío llamado Chan. No, haces mal. Recién estaba escuchando el programa y al carajo, come pollas. Se despide muy triste, pero muy triste, el Mico Tico, que pasó a ser como el Mico de la María Tijuana, a un cero a la izquierda. Es un triquillo la voz. Sí, es terrible, es muy fuerte. Postdata, un subset para el spam sería La Muda No Habla, porque es un hombre. Ah, es una mierda, Mico Tico, no, para eso. Mico Tico, no. Sí, vamos mal. De carne somos micótico, Sí. Fuerza, micótico. Hola, amigos de la María Tijuana, les escribe el Topo desde San Juan, justamente. Hola, Topo. Les quiero mandar un cuentito infantil con una moraleja para que todos aprendan de este mensaje. Ah, véngale. Había una vez en la playa una ostra que no tenía su casa. Es decir, la concha, no tenía su concha, ¿no? Había salido, quedó la almeja, la cosa suelta. Sola, ¿verdad? Suelta. Sí. Suelto el bicho, ¿verdad? Sí. No. Y dice, bueno, ¿por qué alguien sin querer la pisó? Es verdad. Sí, entonces, suele pasar. Suele pasar, ¿no? Y la rompió. Entonces, otra ostra que iba caminando por la playa, pasa por ahí y esta está sola y sin su concha. Le dice, bueno, conchita, ¿puedo refugiarme en tu concha? Justo. Claro. Y le dice, no, vete aquí y la expulsa. No, está no. Entonces luego va por ahí, se mete en el mar. Y encuentra otra que estaba por ahí y dice, ¿puedes albergarme en tu casita? Le dice, no, aquí entramos aquí no yo sola, no. Fíjate, aparte estoy con una perla en estos momentos, no me puedo, no mames, desde aquí no manchas, y se va. Bueno, y sigue nadando, sí, casi que había cruzado el océano entero, y otra le dice, Almejita, por favor, ¿puedo meterme contigo para cuidarme? Porque ya estoy como reseca, me voy a morir en cualquier momento. ¡Ay, pobrecita! Sí, le dice, no. Y en pero eso, mira, caminando, va. Después de tanto andar y andar, se encuentra con su madre. Mamita, le dice, oye, mamita, mira lo que me ha pasado. Me han pisado la casita, me la han destruida y aquí estoy sola y triste. Y la madre dice, ven, hijita, abre la caparazón, la alberga justamente en su lugar. Imagen. Y quedan, cierran la caparazón y juntas se van por el océano. Moraleja de todo esto, si tú tienes un problema y nadie te pasa pelotas, anda a la concha de tu madre. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Hola, María Tijuana, aquí de Caracas, Venezuela, se comunica con Rafael. Bueno, estoy ahorita aquí en mi cuarto pasando la hueá. Desde hace como las 8, no sé, estoy perdido. Por lo culo que la es. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. El Austral llega directamente desde Canadá. ¡Ja, hola, Austral! El hombre chilango, además de mandarle un saludo al francés chilango, justamente dice, ¿qué pedo? ¿Este es el programa del Tapatío Rascahuele? Sí, perfecto, ha puesto lana al Tapatío Rascahuele y está auspiciado básicamente por el Tapatío Rascahuele en Galapa. Big Fan en Galápagos. ¿Qué pasó, hijos de Minerva y Frankenstein? Les escribo desde Marbatío, Michoacán, México, San Pascualito Rey. Justamente, ¡ah, hola, San Pascualito! Ha actualizado su pago, San Pascualito Rey. Perfecto. Dice, chale, ¿qué pedo con ustedes? ustedes. Les puse los programas de En Caso a Mariela, dice. ¿Recuerdan? Que estaba en coma. Ah. Y tal y como dijeron ustedes, despertó. Estaba en coma y despertó. ¿Estás seguro? Sí, no sé, sí. O fue su último, así, sus últimos movimientos, quizás, Marielle. Tú dijiste, ¡ah, despertó! Ah, y se desilusionó. Ella era fresísima, pero lo primero que dijo fue, ¡ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba! Y después, ¡ja! ¡Hola, San Pascualito! Se puso medallas como el Capitán Vinilo, rompió vasos como el Mico, sacaba frases como Gonzalo Moreno, y tenía la sensualidad de la muda. Dice, ¡qué cosa más grande, caballero, carajo! Si hasta sacaba chispas como Kevin Galdames, dice, y tenía la espiritualidad del niño elefante. Todo estaba chingoncísimo, hasta que se puso a hablar de fútbol como el Eliomar Tecolote de Boer, y la cosa se puso de la chingada cuando se quedó colgada con esa pinche personalidad, porque la tuve que resetearla, dice, como una madriza tailandesa al estilo de Kill Bill, dice, mierda, ahorita está en coma otra vez y no ha despertado. Ah, le lamentamos mucho. Señor Lagartija, ¿qué pinches puedo hacer? Ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¿Niño elefante? Salúdenla para ver si se pasa. Sí, es verdad. Mariela, igualmente te saludamos. Sí. Eres una... Porque escucha, la gente escucha, que está en coma escucha. La gente que está en coma escucha. En cierto momento escucha, en coma 4 escucha a Luis Miguel, por ejemplo. Póngale, sí. Sí. Depende del coma, claro. Depende el coma, ¿no? El grado de coma. En coma 1 puedes escuchar en caso de que el mundo se desintegre y vuelves, ¿no? Sales del túnel ese. Póngale, que alguna vez lo tomó al Joroco. Sí, ¿no? Lo recordamos. Lo recordamos y vuelves, ¿no? Y luego cuando vuelves dices, bueno, ¿para qué vine? Y esas cosas que ocurren cuando uno está con vida, ¿verdad? Dice aquí, bueno, le pongo todas las películas de Walt Disney para ver si despierta. No creo, va a despertar, pero depresiva. Claro, sí. Luego va a decir, ah, pónganme, no sé, Nirvana, que quiero, sí, nada, y esas cosas. No, es muy triste Walt Disney. No quiero hablar de Walt porque me divierto, va a decir. Claro, claro. Si me pones de Walt, me cago de risa, claro. ¿No? Luego de Disney, todo es divertido. Antes de despedirme, les dejo un chiste corto. Dice, era un cura tan guarro que en lugar de dar hostias, daba patadas en los cojones. Está chingón. En nombre del padre, el hijo, ¡papú! ¿No? Está bien. Está, otra que hostias, ¿eh? Bueno, y dice, páselo, Pipa, rasurando al mico para hacerle un abrigo de piel a la muda San Pascualito. No, no se puede. Postdata, lo rasura al mico, se muere. Sí. Es como que no le puedes pintar los caparazones a la tortuga. ¿Ustedes claro, sabían eso? Sí, se muere. La gente también que tiene tortuga dice, ah, la tortuga es el bicho más infame que hay. Para pero tenerlo si de mascota pinta, es una mierda. La voy a pintar de fluorescente, de unos colores chicos. Ah, está le, bueno. Le voy a poner un número porque va a quedar chico. Claro, entonces, claro, tú fumas un solete y ves pasar algo fluorescente. Ah, buenísimo. Caminándole. Amigos, pinten la tortuga. No, amigos, si pintan la tortuga es dead. La tortuga se muere. Bueno, pero algo debe aguantar. Sí, algo aguanta, sí. Oh, murió otra, llega otra tortuga. Llega otra tortuga. Dice, bueno, nada, San Pascualito Rey, ahí te viste, ¿eh? Y saludos, sí, a toda la gente ahí de Guadalajara, Jalisco, México. El Pancho de Tucumán llega por aquí, pero Pancho de Tucumán te tendremos en el próximo programa. Cuando llegue el Pancho de Tucumán, justamente. Ah, ¿eh? Claro, sí. Bueno, Pancho de Tucumán es la promesa permanente. Es un muchacho de las inferiores, casi. Cristian es de Buenos Aires, Argentina, y se metió con Cristian. Ah, nosotros también. Sí, suele pasar, Cristian. Sí, eso sí, es sí. Lo más pronto. Lo mejor es vivir con una familia de pandas. Sí, una familia de pandas. Sí. Igualmente se ponen, les agarra así como una mamoneada. ¿Panda mamones? Sí, sí, sí. Si abras un panda y ya te da calor en 35,3 segundos. Póngale. Ya se me tienen harto los pandas, ¿no? Luego, sí, puedes pasar a... Ah, ¿cómo se llaman esos que están chingones también? Koalas. No. Lemurs. Ese. Ese me gusta. Una familia de lemurs. Una familia de lemures, porque los koalas son bastante mal llevados. No, los koalas, sí. Eso nos contó el austral. Sí. Que uno es, ah, el koala, y cuando te ataca nada, te muerde la yugular. Que te muere, te ataca la yugular directo. Y los lemures, no. No, los lemures son bien chingones. Sí. Eso también son para flashear, ¿eh? Sí, bueno, sí. Otra, ya, bueno, llévense la tortuga fluorescente y tráiganme un lemur. Un lemur vestido de conejo. Richard es de Guatemala, dice, ¿qué onda? Lo que podría en un spam sería, si no abres esto, te mueres. Ah, no me intimida. No. Pues quiero que me bauticen como Richard, pues si me pongo un nombre diferente o como me dicen, pues que se me transformó en mudo, dice. Está bien, pues, podemos llamarte a Richard. Pues no le contesto. Quiero un chingue su madre. A domicilio, si se puede, pues aquí en la oficina hay un mamón, hijo de su linda madre, dice la de él, que, bueno, es un culebrón desgraciado, que es, a ver, cómo, ¿qué es lo que hace? Y pone dedos de mierda, dice, saludos a la muda, no dice qué hace. Pone dedos de mierda. Bueno, podemos mentar la madre. De alguien que pone dedo de mierda. Bueno, llega, depende de donde lo ponga. Claro, es verdad. Dino, dónde, Richard, ¿dónde pone su dedo de mierda este cabrón? Y bueno, luego le inventaremos la madre. Si te llena la cajita todos tus papeles, es complicado. Que vete meta su cajita en sus lugares, ¿no? Que se arruinen sus cosas. Saludos a la muda y díganle que no sea tan creída, pues no me habla. Dice, bueno, ya me peleé, hice un testamento, ya, saludos. Y que de a huevo está su página, dice saludos a todos. Y ya, por su culpa, le gusta usar el conector y sí, ¿no? Que sí. El nexo coordinante y es agradable para Richard. Dice, bueno, está bueno el programa y me han puteado varias veces en el trabajo, pero pela. Bueno, Richard, gracias, ¿eh? Gracias, sí, eres estamos una especie contigo. De guerrero, ¿no? Que se mantiene ahí firme a sus gustos radiofónicos, a pesar de que nada, en el trabajo, en la chamba te tiene y dile como... a los dedos de caca que no joda. Que no joda, que de caca somos y a caca volveremos. Bueno, Juan Carlos es de Huacán y esto es en Juliaca, Perú, le mandamos un abrazo, no vamos a poder con él en el día de hoy, ¿verdad? Sí, con Santaña. ¿Eh? Hola, Santaña. En realidad no es Santaña, es Satania. Satania. Satania, sí. Suena así como... Satania. Diabólico. Sí, exactamente. Y dice, bueno, desde aquí, desde el hueco profundo del Perú. Oh. Desde la puta República del Perú. ¡Hola, chingones de mierda! Dice, sí que ustedes hacen lo que hacen de puta madre. Dice, taque, ya me había cansado de escuchar a puros huevones, pinches, cabrones, hijos de la... Está mal. Algo dice, le pasó. Que solo hablan de corazones mamones y andan cuidando la ética, la mierda, dice. Para el colmo, cabrones, que solo tengo que escuchar la pinche música cagada que nos ponen en las pobres putas emisoras que hay por ahí, dice. Bueno, pues decirles que sigan bien... así de jodidos como siempre, pero algo me sigue jodiendo. Es que no puedo escuchar una buena música. Estás un tanto insatisfecha, Satania. Sí. Ya se hace. Has logrado convencer algunas almas. Yo creo que debes hacer yoga. Satania, haz yoga. Quiero escuchar metal, carajo. Ah, metal, carajo. Metal, carajo es una nueva banda. Una muy buena banda, sí, de sí. Metal. Existe la banda Carajo, una banda argentina que se llama Carajo. Sí que sí. Otra que se llama Metal, ¿no? Ponga bien, imaginamos eso, en alguna parte del mundo debe haber alguna que se llame Metal. Sí, pero Metal, carajo es una nueva. Metal, carajo es una fusión, pero más que prometedora. Dice, bueno, pues tan solo me cagan de la risa las cabronescas ocurrencias. Cabronescas ocurrencias. Me ha encantado ese adjetivo para ese sustantivo, ¿no? Bienvenidos a Cabronescas Ocurrencias en el día de hoy. Nada, lo tenemos a Satania aquí que está tratando de yoga y calmar su insatisfacción. Pero en realidad, mantenernos insatisfechos es lo que hace que este motor siga adelante tirando claro, imagina para todos lados. Perfecto. Imagínate a Satania diciendo, ah, estoy feliz, he encontrado todo claro. En la vida. Metal. Luis Miguel. Se escucha metal todo el tiempo en todas partes. Claro, es una especie es de. Metal hermoso. De música pop que se claro. Traslada. Es que la gente que sale de Operación Triunfo. Póngale. Se la escucha por todos lados, en la oficina, en el almacén. En el puesto de diarios, en el cuando voy a comprar. ¡Ah, qué mierda! Y entonces serías feliz, Satania. Y tratemos de tener ciertas prebendas y resquemores para con la felicidad absoluta. ¿No? Que un día te enfrentas a un espejo y te das cuenta que tienes demasiadas pastillas encima. Así que bueno, Santania, permanece así, ¿no? Sí, que sí. Hay que tener un margen para la insatisfacción, ¿eh? Señor Artija, está todo titilando aquí, está prácticamente blandiéndose la bandera que tenemos arriba justamente y que no dice absolutamente nada de la María de Tijuana. Y yo le pregunto en estos momentos, ¡ah, me ponga la tierra! Exactamente, ¿cómo ve la tierra? La veo hecha un desmadre. ¡Desmadre, güey! ¡Ardiendo! ¡Ah! ¡Resbalosa! ¡Joder! ¡Ay, carajo! ¡Está difícil de manejar! Órale, si está difícil de manejar, bueno, hay por dónde entrarle también, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, si es una cabra. Ahora aguante el rock and roll, decimos por aquí. Nos la cuestión es encontrarla. La cuestión es encontrarla. Y si no, jugarla. Generalmente la maneja la tienen otros, digo. Sí, lamentablemente sí, cuando sí, uno seguro. Quiere llegar a manejarla, ya está otro manejando. Pero bueno, ¿no? Déjenos, aunque sea un lugar para entrar. Sí, apenas para manejar nuestra propia vida. Para mirar, aunque sea decir, ¡qué mierda esto! A mí no me gusta, chao. Nada más queremos ver, vinimos a espiar. Nada más que ayer nos estamos decidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por la época, programa nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. Apple Factory. FM Latina. Terraca 897. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Cita 93. FM Mural. Líder Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FMX. Radio City. FM Azul. FM Fila. En México, GDNK y Radio. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Ecuador, la voz de los caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Suecia, Estudio. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y el canal 71 de VHF. Con el cura Fiestero y los radioaficionados que lo admiran por sus carnes luminosas. Es que es admirable. En la máxima de la antena allí puesto bien arriba. Es ¿verdad? Muy admirable. Muy admirable, damas y caballeros. Nada más que agregar, nos estaremos reencontrando en el día de mañana. Y estamos en la duda, el Adolfo de Tucumán.